Pues entonces, transmitamos. Estamos en otro café de la OFI Libre. Hoy es miércoles 5 de febrero de 2025 y tenemos a un súper invitado, Rafa Linares. Hola, buenos días. Del Departamento de Comunicación y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Rafa, contanos, ¿qué haces en tu vida? Pues yo soy profe del Departamento de Comunicación, yo soy profe de producción de cine desde hace muchos años ya, o sea, que llevo muchos años con la asignatura. Y bueno, pues trabajo en todo lo que es el área de producción y luego pues también tengo esa parte creativa que me lleva a producir sobre todo documentales, que es algo que me gusta mucho. Y sobre todo la parte esta de producción de audiovisual, yo creo que está muy vinculado con lo que es la vida académica. Una cosa es enseñar a cómo hacer pelis, pero también tienes que hacerlas, ¿no? Y ahí aprendes, vas probando, haces experimentos y bueno, pues todo eso también te lleva a poder a llevarlo a la docencia y también a la investigación, claro, que vas haciendo ahí también todo un poco, pues ese campo de prueba lo vas demostrando también ahí. Rafa, para los que no somos de vuestro rebaño, ¿qué es la producción? Pues la producción es cuando llegan mis alumnos en la parte que todo el mundo piensa que es lo más aburrido del mundo. O sea, porque todo el mundo tiene asociado producción a facturas, ¿vale? O sea, bueno, esas facturas y a llevar cafés, ¿no? Entonces es como, eso es lo primero que me encuentro, porque además nuestras asignaturas de tercero o de cuarto la doble. Entonces lo primero que tengo que coger es decirle, vale, esto no es solo, ¿hay que hacer facturas? Sí. ¿Hay que saber de leyes? Un poquito. ¿Es un poquito aburrido a veces? Sí, pero hay una parte también muy creativa, ¿no? Porque somos los productores somos los que damos la vida a la película, ¿no? Y otra imagen que tienen siempre es a la que todo el mundo es productor, tienes dinero. Yo siempre lo primero que les digo es, si tuviera dinero no estaría aquí, estaría viajando por el mundo, que es lo que me gusta. Entonces, eso es muy importante, explicarle que los productores no tenemos dinero, además siempre lo digo, que si tienen dinero nunca se lo jueguen ni en el cine ni en el casino. O sea, que esos son los dos sitios donde no hay que jugarse nunca el dinero. Pero somos los que buscamos el dinero, somos los que buscamos las fuentes y hacemos la estrategia para financiar el proyecto. O sea, los conseguidores. Los conseguidores, sí, el señor Lobo, ¿no? Esa parte siempre se nos dice ahí, o sea, y mucho pastoreo de rebaño, ¿no? O sea, nosotros, a veces cuando me preguntan qué es lo que hacen los productores, o sea, los productores tenemos como un 80% de Canva, estamos trabajando en diseñando proyectos, un 15% de Excel, y luego ya de vez en cuando nos vamos de rodaje, pero no tanto, ¿eh? O sea, que... Bien, ¿y por qué hemos invitado a este señor? Buena pregunta. A saber, ¿por qué hemos invitado a un, cómo era, productor? ¿A un productor de producción? Bueno, es que este productor, este profesor, el año pasado participó en la convocatoria de asignaturas en abierto y publicaste tu asignatura en abierto. Entonces, contanos un poco cómo fue que dijiste, ah, pues puedo participar en esto, ya tenías los materiales hechos. Pues primero, ¿cómo fue que te enteraste antes de otra cosa? Ah, pues sí. Pues el año pasado fue la segunda convocatoria, si no recuerdo mal, porque sí. A la primera reconozco que no llegué, se me pasan de estos millones de mails que te llegan, ¿no? Pero ya yo sabía que por ti, que estabas ahí en lo de la OFI Libre, yo estaba relativamente relacionado con los Creative Commons, además lo explicamos en clase, como una fórmula también, y siempre me había parecido como muy natural, pero sobre todo porque yo ya llevaba muchos años trabajando en esa línea. Con lo que son los materiales míos de la asignatura. Yo ya desde, yo creo, 2012 fue el primer año que decidimos coger todas las, iba a decir transparencias, que suena viejo uno esto. Bueno, yo también las llamo así, me echan broncas por llamarlas así. Las transparencias. Pues, las filminas, eso ya. Pues eso, las filminas, las cogíamos en mi caso lo que hacíamos es, el material lo teníamos todo muy ordenado y lo subíamos a SlideShare para compartir todo en creativo. Cuando hablas en plural... ¿Es porque estás en un grupo de trabajo? Vale, en este caso, yo coordino la asignatura de producción porque llevo ya 20 años, no dice nada a mi favor, pero 20 años llevando la asignatura, entonces está como muy machacada, ¿no? Entonces, yo con la coordinación de la asignatura, claro, muchos profesores van bien, hay mucho movimiento, pero para mí siempre es muy importante, o sea, es una asignatura que en el fondo... como que no es muy apetecible por lo que decíamos antes, tienes que saber un poquito de esto, de económica, de no sé qué, entonces como que no es la que más todo el mundo quiere, ¿no? Entonces sí que es verdad que los profesores solemos ser bastante estables, ¿no? Entonces para mí siempre una obsesión, desde que yo creo que también esto es el origen también de los materiales, es que da igual dónde dan la asignatura, si es Vicálvaro, si es Fuelas, me da igual que sea Cabade, Mañana o lo que sea, es que todos trabajemos con el mismo contenido, todos tengamos los mismos principios, que la asignatura da igual donde estés. Que sea coherente, ¿no? Que sea coherente, entonces, y que el trabajo sea siempre el mismo, con los mismos materiales, que todos tengamos los mismos recursos. Para que un alumno no se sienta, es que el de profe de Fuela, de no sé qué, da otra cosa. No. O sea, y esto desde antes, desde licenciatura, ya lo teníamos así planteado, ¿no? Entonces, claro, yo de ese momento... lo que hice fue empezar a plantear, hacer los materiales para dejarlos a disposición de mis compañeros. Porque y hay otra cosa importante, ¿sabes? Cuando te entra un compañero nuevo a dar la asignatura... ¡Qué angustia que da llegar a una asignatura por primera vez! No sabes. Y o no sea, tener ninguna no materia. No tener material, no tener, no tener el esquema, ¿no? El calendario de cómo enfrentarte al alumnado por primera vez. Yo lo pasé muy mal al principio. Porque yo recuerdo tener que irme a la Complutense a coger los apuntes de otras asignaturas para intentar estudiar y lo pasaba muy mal, ¿no? Y yo no he entendido nunca esa filosofía de que entre un compañero nuevo y sea, bueno, pues búscate la vida, ¿no? Para mí es todo lo contrario. O sea, yo creo que hay que facilitar, ¿no? Cuando coges una asignatura nueva, o sea, los 2-3 primeros años son muy duros. Sobre todo el primero es horrible, ¿no? Sí, o sea, porque además si no es tu especialidad en concreto, pero el primer año, o sea, yo creo que hasta el tercer, cuarto año no empiezas a entender bien dónde está la asignatura, los problemas, ya empiezas a ver dónde están las dificultades para el alumno y ya empiezas a manejarla, ¿no? Entonces, bueno, yo con esa idea lo que hicimos fue, bueno, vamos a empezar a hacer unos materiales que todos tengamos lo mismo y entonces en cuanto entra un profesor nuevo que coge nuestra asignatura, pues han crecido grupos o lo que sea, lo primero que le damos es la hoja abierta, o sea, la asignatura. Aquí tienes todo. Y encima, aparte, nosotros tenemos un manual también publicado desde hace ya de 2010 que vamos cada 2 años actualizándolo. Entonces, y aquí está el manual, hablamos con la librería para que se lo den. Tienes todas las herramientas, o sea... Porque es difícil, ¿no? O sea, empezar de cero. Entonces, bueno, para que tenga todos los recursos, ¿no? Entonces, ese trabajo ya estaba hecho. Y luego eso, lo que te decía, aparte con el del alumno, pues ya lo habíamos subido en SlideShare para que los pudiesen pedir a mi profe, ¿me puedes pasar? Y entonces, el campus, todavía no había el campus virtual, o sea, el que teníamos ahora, que era todo más complicado. Entonces, pues, SlideShare, que es una herramienta súper sencilla, lo subes. Y entonces, oye, pues tenéis aquí en este enlace. Yo siempre en las clases las pido, digo, aquí tenéis el enlace para que descarguéis el material y lo tenéis a vuestra disposición. Entonces ahí viene, uy, me enrollo mucho. Ahí viene la idea de cuando veo la convocatoria vuestra, dije, pues si ya lo tengo, ¿por qué no lo empaquetamos en donde tiene sentido que esté, ¿no? Entonces, lo único fue a partir de ahí crear algunos materiales extras que no teníamos, como los vídeos, ¿no? Pero que para mí fue muy divertido y a partir de luego han ido surgiendo más cosas de ir haciendo, pero ya teníamos no solo las transparencias, las filminas, sino también teníamos. Casos escritos para poder leer en clases, o sea, que estén abiertos. O sea, hay como muchos materiales que hemos ido haciendo, pues, luego pues, los formularios, cosas por el estilo que se comparten. Qué bueno, ¿no? ¿Y hiciste entonces vídeos específicos para la convocatoria? Claro, porque como yo ya tenía todos los materiales escritos hechos, o sea, realmente, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a aprovechar el tiempo y aprovechamos. Entonces, yo siempre, o sea, después de tantos años, tú ya sabes en clase. Cuando estás explicando algo, dices, sabes que ahora me van a preguntar, sabes que cuando están levantados, sabes lo que le van a preguntar, sabes perfectamente dónde está todo, ¿no? Que es lo bueno que tienes cuando llevas muchos años con la misma asignatura, ¿no? Entonces, claro, yo siempre estaba con la idea de hacer vídeos, pues eso, con los tips que sabes que siempre te preguntan, que o sea, con la idea de, venga, para cuando estéis estudiando, que podéis ponernos el vídeo de repaso, ¿no? Y entonces, pues hicimos ahí la experiencia del COVID, ¿no? De aprender el Teams maravilloso, que una guaco de estas que nos han dado, una guaco de estas para con las presentaciones, un Teams, y es que tampoco necesitan mucho más. Entonces, haces ahí esas pequeñas píldoras y lo que vas a hacer es reforzar donde sabes que siempre están las dudas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que les ayuda mucho a los chicos. ¿Y has estado mirando cuántas descargas han tenido tus materiales? Pues te puedes creer que no. Yo sí. Yo sé las de Lyser, sí lo sé. Y a mí me sorprende mucho. O sea, que, pero en esto no sé cuánto tienes de descargas. Pues tenés entre 400 y 460 en los apuntes. Claro, o sea, para el primer año está muy bien. Todo pensando que uno suele tener como 60, 70 alumnos. Ah, pues mira, no está mal. O sea, sí. Mira, sí, tenido una audiencia de 400 lectores. Vamos. O sea, está muy bien. O menos soy el Rubius, pero oye, mira, fíjate aquí. Bueno, date tiempo. Hombre, también, ¿no? Pero bueno, me sorprende, ¿no? Sobre todo porque cuando también estos materiales también hay algunos que están en el, sobre todo los de Slicer, que también están ahí en abierto, y eso ahí son cifras de, pues yo creo que la última vez que lo miré eran 30.000 o 35.000 visitas, que es que ya empiezan a ser. Y además lo que me hace, me da mucha satisfacción es cuando ves que lo utilizan otros compañeros y alumnos que me vienen y me dicen, profe, ¿no? Como me llaman profe, que hace mucha gracia, el profe. Que está haciendo un curso y están utilizando tus PowerPoint, esto que ya tenía yo, ¿no? Y qué bueno. Y luego vas viéndolo por ahí en sitio. Entonces, eso también te dice, bueno, pues oye, estoy haciendo algo que sabes que está utilizando otra gente, ¿no? Y eso sí te da satisfacción. Bueno, queda claro que lo hemos invitado porque es un ultramotivado de compartir sus materiales docentes, ¿no? Porque estamos en plena campaña para las asignaturas en abierto, que termina el 21 de febrero. Para el segundo cuatrimestre, recuerda. Eso, para el segundo cuatrimestre. Sí. si has tenido clase durante el primero, pues es que ya se te pasó el tiempo. Pero ahora tenemos hasta el 21 de febrero para participar y mandar los formularios, pero hasta el 19 para cargar los materiales en la biblioteca. Y ya que estás acá, te quiero preguntar, porque después de esta experiencia, en el grupo de innovación docente les picó ahí el bichito de hacer cosas en abierto y quiero que nos cuentes sobre el podcast. Pues el tema de innovación docente, bueno, nosotros en el grupo de innovación se hacían ya unas jornadas. ¿Cómo se llama el grupo de innovación? Acrea. Y se hacían unas jornadas donde lo que hacíamos era invitar a profesionales para que dieran un poco sus... O sea, muchas veces el tema del engrado es que los alumnos, más allá del ABC, soy director y director de fotografía, productor, no conocen todos los oficios que puedes realizar, ¿no?, después de hacer esta carrera, ¿no? O sea, la idea era es invitar a profesionales que nos vinieran a contar cuáles son sus trabajos, que conozcan trabajos nuevos y cómo habían llegado hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que nos traíamos, hacíamos las jornadas presenciales y dijimos, oye, ¿por qué no aprovechamos y le hacemos entrevistas con ellos? Grabamos versión podcast y ya dejamos como oficios, ¿no? Como un listado de oficios y con profesionales de muy primera línea, porque hemos entrevistado a gente de muy, muy primera línea, con la idea esa de motivarte, de decir, bueno, pues yo quiero ser compositor, que a lo mejor es algo que no, me gusta la música, yo estudio música, llega muchos alumnos llegan, pues, oye, pues han estudiado música, le gusta, tienes, y no saben qué, oye, ¿cómo llego aquí? ¿No? Pues en esta entrevista tienes al compositor que te está explicando pues, qué necesitas, cuáles son las habilidades, cómo él ha conseguido llegar ahí, ¿no? En este caso era... El Zacarías, que es el de Tadeo Jones, ¿no? Que encima ha criado a toda esta generación, ¿no? Todas las películas de Tadeo Jones, ¿no? Entonces, cuando hicimos esos podcasts, claro, ahora la idea es, ¿y ahora qué hacemos con esto? O sea, porque además no tienen las ayudas de la Facultad de Comunicación para poder realizarlo. Y entonces es como, oye, pues vamos a dejar este material para todos los compañeros de comunicación que lo puedan utilizar porque son tareas que les puede ayudar a cualquiera. Entonces, ahí fue cuando no me acordé de ti. Y, por favor, ponnos esto en el abierto para que lo puedan compartir todos, claro. Y entonces, vamos a bajarlo más a tierra todavía. ¿El proceso cómo es? Citas a esta persona, le haces la entrevista, se graba, después buscan una cabecera... Vale, nosotros lo que hicimos fue, aprovechando lo de las jornadas, pues hicimos un calendario para ir quedando con ellos las entrevistas, cogimos con un sistema de grabación con los alumnos que nos estaban grabando con las jornadas, que fueron los que nos ayudaron a grabar, y entonces hicimos la entrevista. A partir de ahí entramos ahí en lo que es postproducción, que es la edición, que eso sí lo hizo Laura, del grupo, y luego quedamos cabecera, que lo hicimos con Udimo, con audio, esta de audio que es maravillosa, ¿no? Se me ha ido de inteligencia artificial. Con Creative Commons también, dejando todo abierto y una cabecera también. Aquí aprovechamos mucho inteligencia artificial para utilizar estos recursos ahí en abiertas porque te da ahí, bueno, la verdad es que es maravilloso trabajar eso, muy divertido. Hicimos la pieza y ya está. O sea, son materias que son relativamente sencillos de hacer, no son especialmente complejos. Entonces, cabecera. Con la presentación, cabecera, la presentación, la entrevista, luego un poco de edición para ir, al final te terminas esparramando, ¿no?, en las conversaciones, pues un poco intentando que tuviesen todos un sentido más o menos. Pero vamos, teníamos una guía de entrevistas todos para más o menos las 5 preguntas clave que le hacemos a todos los profesionales, ¿no? Y con esa estructura, para adelante, y así... Qué bien, ¿y qué tal el lanzamiento mundial? Bueno, el otro día lo mandamos, o sea que pues, la verdad es que ha habido muchos compañeros que nos han escrito, ¡ay, qué útil, qué interesante! Que, bueno, lo voy a ponerlo en mi asignatura, oye, pues lo voy a utilizar, o sea que... Oye, pues dices, pues fantástico. Sí, pues abajo de este vídeo va a aparecer el enlace para que puedan escuchar. Claro, claro, claro. Oye, y una curiosidad que tengo es, cuando hacéis todas estas cosas, publicando en abierto y demás... ¿Cómo lo perciben los alumnos? Y sobre todo, ¿cómo lo perciben los alumnos? No en tanto en el material que tú les estás dando y demás, que seguro que lo valoran, sino en cuanto a su propia experiencia después, cuando ellos pasan a ser profesionales. ¿Les interesan este tipo de formas de distribución en abierto y demás? ¿O lo ven aquí con tu asignatura, se les olvida ya y se acabó el tema, ¿no? Bueno, yo creo que ellos empiezan a conocer otras fórmulas. Al menos nosotros en clase eso lo explicamos. Era un poco lo que hablábamos antes en el precafé este, que me ha hecho mucha gracia, ¿no? O sea, ahí yo creo que hay distintos productos, distintas fórmulas para trabajar y yo creo que tienes que buscar... O sea, yo estoy totalmente convencido en los Creative Commons para todo lo que es el contenido este educativo, didáctico. O sea, creo que es maravilloso, ¿no? A lo mejor para otros productos pues puedo tener más mi duda, ¿no? Y yo creo que los alumnos tienen que saber eso, que hay distintas herramientas. Yo creo que tienes que ofrecerles, oye, hay estas herramientas, igual que un cirujano, pues tendrá distintos tipos de bisturí para hacer, yo qué sé, no tengo ni idea, pero para hacer, yo qué sé, distintos tipos de operaciones. Pues aquí que sepas que hay como distintos recursos y que tú los puedas utilizar luego profesionalmente. Y que según tu objetivo y lo que tú quieras, y, o sea, pues si tu objetivo, lo que hablábamos antes, quieres hacer TFG, que vas a hacer un corto, vas a hacer un pequeño creative crowdfunding... oye, pues eso es una pieza para que la dejes luego en Creative Commons, que yo creo que es ideal, porque seguramente te va a dar mucha más salida, más que no grabarlo, que lo presentes y que luego se te quede en el cajón. Y esto, claro, ¿quién lo va a ver? Y al final, pero ¿tú crees que ellos y ellas lo perciben, o sea, lo internalizan de forma que después eso realmente es una herramienta más cuando salen a trabajar? ¿O te lo dieron a ti en clase y dijeron qué chulo, qué guay, y se les olvidó al día siguiente? Bueno, yo creo que hay un poco de los dos, ¿no? O sea, también ahí depende del interés. Pues pues al final, cuando tú decides este tipo de licencias, es cuando tienes esa parte más creativa o más de responsabilidad. Si tú eres simplemente un técnico en el sentido de que vas a ser un cámara, a lo mejor no te preocupa tanto estas acciones, claro, ¿no? Entonces también depende mucho de los tipos de estrategia que tú quieras seguir con tu profesión, ¿no? Y yo creo que la gente que sí que va a tener esa estrategia, sí que la tiene en cuenta. O sea, sí que al menos dicen, bueno, está esta opción, que luego la utilicen o no, ya es otra cosa, pero la conocen. O sea, chicos, así. No me digas que se nos acaba ya. Sí, vaya, hombre, ahora aquí vamos a empezar a hablar con todas las cosas que tenemos por contar. Pues habrá que hacer otro más adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber estado. Bueno, hasta la semana que viene. Vamos a hablar de asignaturas en abierto, sí, concretamente en profundidad, para que los que están a último momento pues se animen a presentarse. Sí, ¿vale? Como ya comentaste antes, tenemos el cierre de la asignatura segundo cuatrimestre, entonces todavía vas a tener una semanita larga después para que termines los materiales. Así que quien quiera presentar o quien esté pensando para otros años, pues que venga. Y ya hay que cortar, que me cortan del todo. Hasta luego. Chao.